Signo lunar ascendente Aries. Muchísimas felicidades. El sol transita por tu domicilio. Y allí, el día 1 de abril, tendremos la luna nueva que va a suponer el comienzo de un ciclo súper importante. Sobre todo esto tiene que ver con el papel que has venido realmente a representar a esta vida, mi querido Aries. Ya sea de acuerdo si tienes la luna en torno a tus necesidades y asuntos de vida privada o familiar, o si es porque tienes ahí el ascendente, ese yo soy que realmente es el que has venido, como bien te digo, a representar. Antes de llegar a esa luna nueva, tendremos la luna cuarto menguante en Capricornio, donde desde luego no queda más remedio que eliminar las estructuras que hasta ahora tenías montadas. Si quedaba algún resquicio de esas estructuras a nivel profesional, a nivel estatus, esta luna viene también a comenzar ese ciclo de 7 días que te llevará a eliminarlas. Esto también tiene que ver muchísimo con esas actitudes y con esas dinámicas que enfocas en torno a tus relaciones de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja. La luna seguidamente transitará por Acuario, por Piscis, hasta llegar el día 1 de abril a tu luna nueva. Pero la luna, tanto en Acuario como en Piscis, va a estar trabajando muchísimo. Y es que, claro, si eliminas estructuras montadas que en un momento dado te dieron éxito, pues estas dos lunas, tanto la de Acuario como la de Piscis, vienen a ponerte esa inyección que va a drenar todas las posibles ilusiones o ciertos enfoques que tenías hacia el futuro y que ya evidentemente no tienen nada que ver con esa nueva identidad con la que te estás empezando a identificar. Al mismo tiempo, Venus más Juno más Saturno tendrán una triple conjunción en Acuario. Por lo tanto, aquí también significa el romper con muchos deseos en los cuales tú te podías haber basado a la hora de darte a valer, a la hora de enfocar tu propia economía, porque ya van hacia otros derroteros totalmente distintos. Por lo tanto, tu valoración, tu forma de llegar a acuerdos, esa pareja o ese socio, es decir, esa persona con la que tú tienes un cierto compromiso y, por supuesto, esas nuevas estructuras, tendrán mucho que ver. Marte, date cuenta que está ahí luchando, pero a tope. Por lo tanto, tienes que reivindicar continuamente quién eres. Esto puede suponer muchísimos nervios porque el horno no está para bollos y que el sistema nervioso lo tengas a flor de piel. Yo te diría, cuida más que tu sistema nervioso el desborde emocional y todo aquello que te desborde y que ya resulte tóxico. Tienes que ser fuerte, plantar tus ovarios o tus ahí y decir, por aquí no paso. Y yo creo que por ahí también es por donde estás enfocando, porque Mercurio estará muy cerquita de esa luna nueva en tu domicilio y ahí, como te digo, tiene que ver muchísimo tu salud mental, tus expectativas, trámites o asuntos que tengas con hermanos, con vecinos, asuntos laborales y, por supuesto, de salud. Así que, mi querido Aries, mira al futuro y dedícate durante toda esta fase lunar a quitarte todo aquello que te estorbe.